buenos días, Bolivia. Mi nombre es Fabricio, pero mis amigos me dicen Facho. Hoy les haremos escuchar el ranking de las canciones de la oveja Dolly. Y como invitado especial tenemos a Álvaro de Cosillo y a Pablo Mendoza como reporteros. Ok, comencemos con el ranking. ¿Cuándo y dónde naciste? Yo nací en el instituto Rosely, en Escocia, el 5 de julio de 1996. ¿Te sientes diferente a las otras ovejas? No, porque tengo todo lo que una oveja normal tiene. ¿Quiénes fueron los científicos que te clonaron y por qué? Bueno, fueron Ian Wilmut y Kate Campbell. Y lo hicieron porque querían probar que no solo se podía clonar con células embrionarias, sino también con células adultas. Bueno, yo ya me aburrí de hacer estas preguntas, o sea que comencemos con el ranking. Bueno, empezaremos y recuerden que para votar por su canción favorita y solo tienen que llamar al 000001 y decir cuál fue su canción favorita. Las canciones son Dolly Song, The Clonation, La Lana de Dolly, The Sheep Song, The Big Bear, My Best Sheep, Cara de Oveja, The Sheep's Life, The History of Dolly y The Sheep's Home. Bueno, mientras esperamos, yo, Álvaro, Pablo y Dolly íbamos a jugar una partida de póker. Pero ahora tenemos un invitado especial. Le gusta la biología y toma mucho café. Aquí está Paula Coca. Bueno, gracias Facho, Álvaro y Pablo. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Es la oveja Dolly. Sí, dame tu autógrafo, please. Claro, aquí tienes. Oh, gracias. Oh, se acabó el tiempo para votar. Ahora es hora de comenzar con el ranking. El puesto número 9 tenemos a The Sheep's Home. Y el puesto número 8 está The History of Dolly. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Y en el puesto 7 está The Sheep's Song. Jolene, en el puesto 6 está La Lana de Dolly. Jolene, y en el puesto 5 está The Sheep's Life. If she brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. El puesto 4 es para The Clonation. El puesto 3 es para Dolly Song. Out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me. Y el puesto número 2 es Cara de Oveja. Sí, qué buenas canciones. Y tengo su autógrafo. Sí, qué super día. Sí, fue un día genial. Pero eso fue todo por hoy. Ya nos tenemos que ir. Sí, tengo una importante cita con el presidente mañana. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Nos veremos pronto! ¡Hasta otro día!